Paz no estará sola, porque el aliento con que vivo te dejo. Te dejo mi canción y yo vuelvo por ti, yo vuelvo. Pero yo estoy contigo porque quedo a tu lado. Lo que solo se siente al amar, por eso no temas si ves que parto. Me voy como se van las aves, dejándote sonrisas en mi vuelo, dejándote un te quiero y volviendo por tu amor, volviendo. Será un corto silencio esta distancia porque yo vuelvo. Piensa que hoy estamos vivos, mañana tal vez ya me haya ido, pero te digo que te dejo el aliento con que vivo. Me voy como se van las aves, dejándote sonrisas en mi vuelo, dejándote un te quiero y volviendo por tu amor, volviendo. Será un corto silencio esta distancia porque yo vuelvo. Primavera.